tengo mucha curiosidad en entender un poco más lo que engloba el concepto de Network Labs, porque es algo que, primero que todo, lo veo muy relevante a los tiempos en los que vivimos. Uh-huh. Es completamente del hoy, de la hora, y yo creo que sí, es efectivamente una buena ruta para intentar abrir, trabajar conceptualmente en un grupo más amplio que sí. El pequeño grupo local. Pero entonces mi pregunta va más porque, de alguna manera, si tú y yo estamos acá hablando, es porque ya hemos hecho algo de eso, Network Lab. Uh-huh. No quiere decir que sea algo nuevo que vamos a crear, es algo que preexiste, que hemos trabajado, que nos acompaña donde estamos todo el tiempo, porque estamos conectados con otras redes y siempre extendiéndolas. Uh-huh. Entonces mi pregunta es mucho como más en ese sentido, como por qué, qué podría tener de nuevo esta aproximación que quieres proponer, qué es lo que tiene que de pronto no existe en los modelos que hemos tenido antes, que tal vez somos más conscientes. Uh-huh. Y que vamos a trabajar juntos sobre una definición y a ponerla en práctica, o qué va es más allá. No, precisamente es una cuestión en abierto, porque una cosa que estamos empezando a comprender ahora es que hay un interés de sectores diferenciados en hacer cosas más ligadas en red, pero no hay una definición, no hay un concepto que lo explique. Entonces es precisamente una cuestión que es qué podemos proponer, porque eso viene todo del contexto en Brasil, que en los últimos años ha salido una cosa más experimental en los proyectos más de grassroots, como las cosas más tácticas y más en las comunidades periféricas. Y el año pasado el Ministerio de Cultura ha abierto un foro de cultura digital de Brasil y ha preguntado qué quieren las personas hablando de cultura digital en Brasil, y todo el sector más académico de arte electrónico ha dicho: nosotros necesitamos de Media Labs. Pero lo que piensan de Media Labs es lo que se pensaba hace 10 años. Es una cosa muy voltada para estructuras y todo, pero al mismo tiempo hay en Brasil centenas de proyectos que son como Media Labs tácticos en comunidades que tienen un engajamiento mayor, pero esas personas más académicas no tienen el contacto con eso y quieren hacer una cosa más idealizada, más europea, más. Y nosotros estamos decidiendo que es que la estructura ya no es un problema, porque ahora tienes, por lo menos en las capitales, en las ciudades grandes, tienes una conexión a internet de banda ancha, hay ordenadores más baratos ahora, y el más importante no es la estructura, sino que una estrategia de ocupación de espacios que todavía que ya existen. Entonces la idea es intentar conceber un proyecto que proponga una estrategia de red para espacios autogestionados, y no hacer lo que los académicos y los sectores más como oficiales quieren, que es hacer grandes estructuras totalmente controladas, que aquellas personas solo pueden entrar si marcan cita y todo, que es la tendencia que estoy viendo dentro de las universidades, con seguridad a la puerta, y tienen que poner un pantalón y zapatos para entrar. Entonces queremos hacer una cosa que es más cerca de la vida cotidiana del Brasil, que es una cosa más cerca de la experiencia que tenemos en el día a día, pero traer toda la reflexión sobre los medios electrónicos y sobre el tipo de cultura que se puede hacer con los medios electrónicos cuando se hibridiza con la cultura popular. Entonces es una cosa más de pensar estrategias de red para proyectos que todavía existen. Bien, te cuento que en Colombia hace un par de meses, dos meses tal vez, estaba con la fortuna de, bueno, algunos amigos que ya empiezan a tener como puestos cada vez mayores en esa pirámide de los cargos públicos por así decirlo. Una buena amiga ahora es directora de un museo, del Museo de Arte Moderno de la ciudad, que es como el Museo de Arte Contemporáneo, porque no existe un centro de cultura contemporánea en la ciudad. Entonces ahí es obvio, en estas ciudades latinoamericanas es obvia, muy clara, el ávido apetito muy voraz por copiar lo que sucede en el mundo y en este sentido es esa noción de globalización que hace que como estamos viendo de una cultura como más de empresas que producen lo material, estamos yendo a una cultura de empresas que producen lo inmaterial, desde servicios a las mil y un cambios que vemos en transformaciones de ciudades en las que las industrias se van, desaparecen las grandes industrias y llegan los museos interactivos, el Museo de las Ciencias, se habla de mejorar el aire de la ciudad, se crean bibliotecas, se hace la gentrificación, supuestamente vamos a una cultura del servicio y bueno, es un todo un poquito una globalización ahí camuflada, ¿no? Entonces he tenido una globalización de un capitalismo salvaje muy camuflado, muy bien camuflado. Entonces he tenido la fortuna de hablar con muchos de estos directores y gente que es la que está responsable de los cambios en la ciudad y están construyendo los super edificios y pensando qué van a hacer en el cuarto piso de ese edificio. Y entonces ahí van a querer, afortunadamente, y lo digo de una manera irónica, ya no dicen, vamos a poner el Media Lab, porque claro, hace unos 10 años todo lo que fuera Media Lab, todo lo que fuera MIT, era wow, sí, tenemos que copiar ese modelo, y ese era el modelo, o sea, Negroponte es el rey, el máximo, y al lado de Negroponte estaba Bill Gates y esos son los dos modelos para los empresarios en Colombia. Entonces, afortunadamente, y lo digo irónicamente, ahora hablan del Fab Lab, ya no dicen más Media Lab, y sí que lo dicen, pero es el Fab Lab, tienen que comprar las máquinas para hacer un lab, todos quieren tener un Fab Lab en sus nuevos edificios. Entonces, exacto. Entonces yo simplemente pienso, vengo de un lugar muy, muy similar, y es en el que pienso que la pequeña escala a nivel social es la que realmente puede reflejar un cambio y construir algo mayor. Entonces, para mí es la pequeña escala donde uno tiene que operar, con pequeños grupos, sin tener que pretender las grandes masas, ir de a poquitos. Esos pequeños grupos se van a ir solidificando y van a generar un cambio mayor. Y eso es así, simple, eso es una realidad. Entonces, eso es como más o menos lo he visto. Afortunadamente tuve la opción, pues, la posibilidad de hablar con gente muy buena y muy importante en la ciudad, como Rafael Aubat, o gente que está ahora como liderando proyectos de emprendimiento. Entonces, en Colombia, en Medellín particularmente, cuando se trata de ayudar culturalmente a un grupo social para generar un cambio, en este caso particular están apoyando a los chicos que hacen 3D rendering, a los que están trabajando mundos sintéticos, synthetic animación y todo esto, porque es muy particular, les encanta el caso de Nueva Zelanda. En New Zealand empezaron a hacer las películas para Hollywood, entonces tienen sus super estudios y hacen rendering farms y hacen todo. Entonces en Medellín están tratando de motivar a los chicos jóvenes a que creen empresas de esto, y entonces están intentando que digamos Medellín se convierta en una especie como de hub para Pixar o para estas grandes empresas. A mí me parece un poco loco, me llama la atención, especialización, outsourcing. Sí, exacto. I don't think I'll have lunch now. Can I just go? Because I'm interviewing you. Yes, if you go here, you give me, because after I don't know if you... Yeah, okay. If you have the time, Master. No, no. Es muy particular, tuve la opción de hablar con el chico que lidera esto. Lo quiero invitar a Lab to Lab, porque, gracioso, esta es otra pregunta que tengo para ti, se la he hecho a una chica colombiana que va a estar en el Lab to Lab, que se llama Aniara Rodado. no sabemos muy bien, y pienso como estrategia, como cuando esa gente que trabaja en estos sitios públicos, en estas posiciones tan altas, nos excluyen a nosotros, siempre nos han excluido. Sí. Entonces para mí es una situación contraria invitarlos. Pero me parece responsable hacerlo porque yo quiero mi ciudad, yo quiero mi lugar donde vengo, y sí, eso me parece importante que vengan. Es una estrategia diferencial. Una cosa que me ha pasado es que después que he pasado un año en Europa haciendo cosas que no tenía nada a ver con todo el contexto, las personas ahora me dan más respeto, porque ahora sí, a lo largo de Europa y conoces 3 o 4 personas que nosotros tenemos como dioses. Pero hay una reflexión que creo que es interesante y que quería preguntar tu opinión. Creo que precisamente porque al menos en Brasil hemos tenido algunas décadas de instabilidad política, de pobreza, de precariedad, de no, así, una situación donde no había instituciones, no había infraestructura. Las personas han tenido que desarrollar un sentido, un senso de inventividad y creatividad cotidiana, que está muy cerca de la cosa toda de low tech, de aprovechar los residuos del proceso industrial para como materia prima de nuevas invenciones y toda la cosa de design vernacular y todo. Y ahora yo veo una cosa aquí en Europa, en los centros de media, que están interesados en free software y low tech y el tipo de creatividad y toda la cosa de Fab Lab y toda la cosa de fabricar cosas y no las comprar, porque aquí ha tenido un proceso diferenciado de evolución en los últimos años, una cosa más de transformar, todas las personas se han transformado en más consumidores do que actores e inventores y creativos. Entonces se ha tenido una separación entre la creatividad y la vida cotidiana. Y ahora cuando vienen las nuevas tecnologías en Brasil, por ejemplo, tenemos todo el sentido de inventividad cotidiana que nosotros llamamos de gambiarra y que tienen su término también en Colombia, y hay un término también en India. Y la manera como eso se causa un tipo diferenciado de apropiación de las nuevas tecnologías, creo que hay una cosa que es una situación inversa. Ahora nosotros no estamos oyendo para afuera diciendo deberíamos hacer como ellos, sino que estamos dando un ejemplo de cómo se apropiar de las tecnologías para hacer las personas desarrollar su potencial de inventividad y de creatividad. Y yo quería saber de tu experiencia con los Media Labs en Europa, que conoces las personas de Hangar, de Media Lab y todo. ¿Cómo ves esa cuestión de que nosotros tenemos un tipo de inventividad que ahora hay un paralelo con ese tipo de inventividad que está siendo ahora interesante para este medio en Europa? Sí, es particular que están valorando mucho más ese tipo de aproximación a la tecnología. Para mí es una cosa muy extraña porque tú tienes una cosa que se vuelve muy natural, ¿no es cierto? Es una manera muy natural cuando estás pequeño y estás buscando un clavo o estás buscando una O-ring, una arandela para alguna cosa en tu bicicleta o para alguna chapuza que tienes que organizar en tu pieza o en algún lugar. Algo se te dañó y tú lo tienes que arreglar. Y es muy gracioso porque tú puedes ir a la calle y mirar en el piso y caminar un par de calles y vas a encontrar el clavo, el tornillo y la arandela, y vas a encontrar muchas otras cosas y las puedes guardar porque dices, wow, yo no la necesito ahora, pero la puedo necesitar más adelante. Y ese es tu lab, el laboratorio está en la calle, está todo tirado por la calle y lo encuentras en todas partes. Obvio, lo encuentras en Europa. Yo no quiero para nada decir que ni en Europa ni en Estados Unidos hay gente valiosísima con la reapropiación. Nosotros muy bien, de hecho, estamos aprendiendo mucho de lo que ellos están haciendo, y tal vez el que nos estemos preguntando ahora comparativamente acerca de cómo acá o cómo allí hemos ido trabajando, tal vez se deba a que tengamos hoy ese boom del Arduino, del Make Magazine, del Do It Yourself, del Instructables, de todos estos sitios que son interesantes. Entonces, yo por ejemplo llego a otra pregunta, tal vez podamos volver a esta pregunta más adelante, pero llego a una pregunta muy clara ahora, y es con un poquito de desconfianza sobre toda esa comercialización de la cultura del do-it-yourself, y es algo que intenté escribir en este texto que estamos trabajando juntos para Bricolabs acerca del low-tech, en el que ponía de comparación la revista de Radio Shack, el catálogo de Radio Shack, que hace unos 50 años, 40 años, era el catálogo más importante para alguien que estaba en casa tratando de aprender acerca de radio o de construir sus propios gadgets electrónicos, ¿no? Y entonces pienso que la revista Make Magazine y que toda la cultura de Make viene de ahí, y que me parece muy interesante que todo el mundo esté deviniendo mucho en el energías renovables, en el recuperar de un disco duro de un computador los imanes para generar electricidad, cosas que en Brasil las han hecho muy bien y han quedado súper bien documentadas, o sea, las hemos visto en YouTube y las hemos intentado replicar en Colombia, pero me parece delicado es que a través de todos estos sitios web que son tan light y tan hype, tan fashion, lo que estemos impulsando o lo que se está impulsando es un consumo de ese tipo de ideal o de filosofía de apropiación de tecnologías. Entonces yo no sé, ahí es donde encuentro un clash, un choque fuerte, frontal de eso que la gente sabe hacer en la calle con eso que estamos aprendiendo a hacer a través de internet. Ayer, por ejemplo, hablábamos de esto con la gente en la que estuvimos en el taller, y era muy, muy bueno poderles decir a ellos que ninguna persona en Sudamérica o en India o en algún país de estos llamados subdesarrollados que tiene como filosofía de vida, porque esto es una filosofía, estamos hablando de una filosofía, estamos hablando de gente que sobrevive, y que vive y que piensa y que todos los días actualiza en su performatividad diaria, en su dailiness, esa manera de sobrevivir y de vivir, eso es una filosofía. Esa gente nunca va a estar interesada en lo que nosotros estamos hablando acá, no les importa un bledo, ni van a entender que es hacking, ni que es molding, ni que es apropiación, ni que es conversión, nada de eso. Entonces eso es una cosa muy muy interesante para tratar de discutir nosotros, porque nosotros estamos en la mitad de esos dos mundos, y podemos ver eso. Ayer se lo tenía que decir a este chico: ninguno de estos señores que trabaja en la calle reparando autos, que está pues sus manos son negras de la grasa que tiene en su cuerpo de todo el día estar debajo de un auto, va a estar interesado en esto. Obvio, para nosotros es un placer ir a hablar con ellos y aprender y compartir, y es muy muy bueno, pero no sé, porque algunos creo que tenemos un atractivo para ellos, que es la cosa toda de la tecnología, y podemos utilizar hasta la cosa más mala de tecnología, que es el mito de estaré conectado, estaré haciendo las cosas que las personas con más plata, las personas más ricas hacen, pero podemos como deconstruir este sueño, esta ilusión, y decirlo: sí, vienes acá, vas a aprender a coger un ordenador, abrirlo, hacer cosas con él, pero empezar a informarlo de esa cosa más de posibilidades de tecnología digital, con su habilidad práctica cotidiana, y es, no sé, el camino para eso, pero creo que algunas experiencias ya se han hecho de como atraer los mestres de culturas populares, de artesanato, de cosas así, y ponerlos aparte de las posibilidades de nuevas tecnologías. Pero sí, hay el peligro de como generar más solo consumidores, más personas que quieren comprar cosas y no personas que están satisfechas con su vida. Eso es un peligro. Pero también no sé hasta qué punto es justo mantenerlos aparte, mantenerlos como alejados de todas las posibilidades. Déjame. No voy a usar. No voy a comer ahora. Esa es de nuevo la pregunta de la inclusión o de la exclusión, sí. Que también la hemos tocado un poquito en la lista de Bricolabs, que es que cuando todos estos políticos hablan de digital inclusion, de la inclusión digital, y a veces piensas y ves, te das cuenta que esa inclusión es una intromisión completa en la vida privada, en lo que esta, en lo que todos hacemos. Entonces decides de pronto decir, no, voy a tomar el camino de la privacidad, ¿no? De guardar mi intimidad, de hacer que respeten mis actos, mis digital traces. Quiero que yo decida cuándo pueden servir para ser indexados en una base de datos y estudiados por un departamento de mercadeo y cuándo no. Sí. O además la opción de cuándo les voy a dejar rastros que no son los verdaderos rastros. Y esa es una opción que me gusta mucho. Me gusta mucho pensar que si alguien me persigue, voy a simular que voy por este camino cuando en realidad voy a tomar otro camino. Tener conciencia de tus rastros. Y me encanta. Sí, me quieres perseguir. Bueno, ven y persígueme. Vamos a jugar. Y yo te voy a llevar por una ruta que te va a gustar mucho. Que es una cosa que también en la vida cotidiana, en regímenes totalitarios, en Sudamérica hemos aprendido que es como sobrevivir en el día a día y hacer rastros y toda la estrategia de sobrevivencia como y toda la estrategia también de privacidad, que es una cosa en Brasil el senso de privacidad es diferente de Europa, que aquí hay la cosa del espacio privado y su casa, ese apartamento. En Brasil es como las personas entre las casas de unas de otras y siempre hay un convidado que duerme en el sofá y siempre hay la prima que ha visitado del interior. Entonces toda la cuestión de privacidad es una cosa más compleja, creo. Muy bien. Entonces, en ese sentido, hay que pensarlo de cuando hablamos de traer al maestro o a estas personas que son muy buenas en algo, cómo saber que estamos haciendo una inclusión justa o que está sucediendo de una manera balanceada, ¿no? Que no es, como tú has dicho, que va a terminar, que va a devenir en un consumismo de algo o en una colonización, de alguna manera, tecnocolonización, como introducir tecnologías que tal vez no deberían ser introducidas. Bueno, no sé. Yo creo que hay una perspectiva que es que la idea de inclusión no me sale bien, pero creo que la perspectiva que es decir o pensar que no es que las personas se deben adaptar a las tecnologías e incluirse en una cosa que ya existe, que es la manera cierta de utilizar las tecnologías, sino que pensar cómo podemos transformar las tecnologías para ayudar la vida de esas personas. Entonces no es que el tío que es un mecánico de coches tiene que aprender a enviar un email o un MSN o algo así, sino que pensar qué tipo de tecnología podemos desarrollar para mejorar su vida. Y en ese sentido creo que toda la flexibilidad que es posible con software libre y utilizando como low-tech y cosas así, es que puedes desarrollar nuevos dispositivos o nuevos usos para dispositivos que ya existen para ese tío. Sin duda. Entonces creo que es una perspectiva que es un trabajo muy más pesado, que es desarrollar tecnologías, no solo incluir, porque la inclusión es una cosa que llega en un punto que no hace más sentido, que es ¿para qué? ¿Cuál es el propósito de eso? Eso está muy bien si tú lo logras hacer. Yo no sé, en Medellín ya pienso es un problema de estructural, ¿no? Sí. ¿Cómo poder llegar? Porque ustedes tienen una estructura mucho mayor y mucho más fuerte en Brasil. En Medellín nosotros en realidad no tenemos tanto apoyo, nos toca hacerlo todo a nosotros mismos. De hecho los grupos son muy nómadas. Mis colegas tienen que ir de un lugar a otro con el hackerspace porque no hay un lugar fijo. eso es muy difícil, eso daña un poco el ritmo. Pero es solo ahora que tenemos el apoyo. Que sí. En los primeros años hemos hecho una... El José Balbino en Bahía ha hecho un encuentro de Upgrade Network dentro de un autobús. Y ha pasado por toda la ciudad y volvido como dos o tres veces y todo el debate, toda la discusión se resuelve. I have to pay. Hicieron los de Upgrade. Sí, los de Upgrade de Bahía. Ah, de Bahía. Que son diferentes del Upgrade. De People Conference. Sí. Tomaron así ahí. Sí, estaría bien comer acá.